En Corea continúan ampliándose los cestos de la batalla de 200 días de fidelidad. Más de 50 brigadas de choque juveniles de la rama de la industria ullera cumplieron con antelación el plan anual y el complejo carbonífero de la región de Anzhu y el complejo de acero Cholima sobrecumplen en más de 30% el plan de producción diario. Y la fábrica de elaboración de Insam y otras fábricas de industria local de Gaesong sobrecumplieron el plan anual de la economía nacional, y la filial en la provincia de Rangang de la Academia de Ciencias Agrícolas logra estos al obtener nuevas variedades de papa convenientes a las características de la zona alpina septentrional y aplicar la tecnología para cosechar su abundante cosecha.